Pues así de bien, entre comillas, porque lo hemos sacado de un disco no oficial, sonaba este Born in the USA el pasado 15 de este mes en Las Palmas de Gran Canaria. Quería comentaros que esta gira está recibiendo unas críticas muy buenas. Como podéis ver, este tema en las anteriores giras no se tocaba esta versión. Esta versión es la de esa del año 85. Igualita que en la caja. Sí, sí. Con ese solo de batería al final, con la entrada para terminar la canción. Bruce llegando con la voz a todo trapo. Sí, sí, se nota. Trapo. En parte se nota eso, y también dicen que quizás sea que están incluyendo estas versiones así más potentes, con un ritmo más acelerado que en anteriores giras. También dicen porque a lo mejor en las anteriores giras las condiciones físicas de Clarence Clemons pues no eran las idóneas, ¿no? Para hacer giras, y entonces como que habían bajado el tempo de los temas para que Clarence Clemons se pudiese acomodar a ellos. Quedan aún unos cuantos conciertos en España, concretamente dos, el del 2 de junio en San Sebastián, y después tendremos el del 17 de junio en Madrid. Y el pasado día 17 y 18, Springsteen volvió a renovar sus votos con la ciudad de Barcelona y dio dos conciertazos impresionantes, los mejores set list, yo creo, de lo que va de gira. Incluso el día 17 se marcó el tipo una versión del tema, el clásico Prove It All Night, con la introducción que hacía en la gira del año 78, ya sabéis, empieza el piano y después un solo de Springsteen, que no sé si dura como 2 minutos, que es una auténtica gozada. Todo eso lo pudo vivir el público de Barcelona, que como siempre se lleva la palma, ¿no?, en lo que respecta a los conciertos de Springsteen en España. El día 2 nosotros tendremos la fortuna de asistir al concierto de San Sebastián, y bueno, después aquí en el programa pues os diremos qué nos ha parecido ese programa estático, que te ha quedado muy bonito, Gonzalo. Bueno, yo que voy a disfrutar de ese maravilloso concierto, os comentaré qué me ha parecido el mismo, y si es verdad que se nota una mejoría respecto a las anteriores giras en el sonido de la E Street Band. Pero seguimos en nuestro programa, porque ya sabéis que aquí no solo de Bruce vive el hombre, y seguimos con nuestra sección de noticias noticiosas. Hace unas semanas, bueno, hace más bien unos meses, os anunciábamos que Tom Petty hacía su primera gira europea. Pues sí, ha esperado a tener nada más y nada menos que 61 años para dar su primera gira en Europa. Hay algunos que no lo han ni intentado, por ejemplo, es el caso de Bob Seger. Hombre, mientras no pueda venir en autobús desde América hasta aquí. Sí. Pues se lo comentaba en la hora anterior a Enrique, que tenía aquí un single de Bob Seger, y no me creía. Yo, no, que es que tiene miedo a volar y no le gusta viajar. Es como MA, pero... Sí. Pero bestia. Y por eso nunca ha venido a Europa. Lo sentimos mucho por él. Él se lo pierde. Bueno, y nosotros también. Vamos con las citas que tiene pendientes este verano, en el mes de junio, el señor Tom Petty. Por ahora España no está en la lista. Por ahora tiene conciertos en Irlanda, en Italia, en Alemania, en Dinamarca, Suiza, Noruega, Suecia, Reino Unido y Francia. Pero hay una fecha por ahí que la gente baraja que podría, no sé, aparecer en el País Vasco durante los conciertos del festival que hay en Bilbao, que es el BBK, ¿no? Me parece. Sí, el BBK Live. Vale, esto, a ver, os digo una de las fechas. El 7 de junio lo tendréis en Dublín. En el 6, perdón, el 8 de junio en Cork, en Irlanda. El 10 en Hamburgo, Alemania. El 12 en Hodsen, en Dinamarca. El 14 en Estocolmo, en Suecia. Después el 15 en Oslo, Noruega. Después en Newport, en el festival de la isla de Wight, el día 22. Y después también podemos destacar, pues por ejemplo, el concierto que tendrá el 27 en París, o por ejemplo el 29 en Lucca, en Italia. Os digo por estos dos porque a lo mejor son los que la gente española pues tiene más posibilidades de ir a ver. Vamos a celebrar que está aquí Tom Petty escuchando algunos de sus grandes éxitos, sobre todo desde el comienzo de su carrera. Por ejemplo, este Anything That's Rock and Roll. Bueno, me quedaban dos fechas más en el tintero. Por ejemplo, en Zurich lo tendréis el 24 de junio y en Colonia, Alemania, el 25. Y además tengo que rectificar porque el concierto no es, de haber un concierto de Tom Petty en España por la fecha tendría que ser en el Azkena Rock Festival, no en el BBK. Seguimos escuchando a Tom Petty aquí en Asbury Park, en el 105 de la FM, en Radio Crash. Y vamos a escuchar otro clásico de Tom Petty con los Heartbreakers, su banda de toda la vida. Vamos a escuchar este I Need to Know. I need to know. If you think you can. Escuchábamos a Bob Dylan haciendo una versión del Baby Please Don't Go, y lo hacemos porque mañana 24 de mayo de 2012 el señor Bob Dylan, nuestro huelu particular, cumplirá 71 añazos. Parece que era ayer cuando tenía 70 solo. Bueno, de hecho, hoy incluso tiene 70. Sí, es verdad, es verdad. Desgraciadamente hemos traído muy tarde esta noticia al programa, ya que ya sabéis que Avilés es una ciudad de lanita, ¿no? Entregada. Todos los años se celebran el cumpleaños de Bob Dylan con una serie de actos y conciertos. Casi tuvieron todos lugar la semana pasada, por ejemplo. El jueves 17, en la Casa de Cultura de Avilés, hubo un coloquio sobre la importancia de las canciones de Dylan y la complicidad con Amnistía Internacional, en el cual participaron pues Álvaro Lozano Sol, Francisco Javier Fernández López, presidente de Amnistía Internacional Asturias, Pablo Tesón Castañón, escritor asturiano, y el cantautor asturiano Toli Morilla, que además después dio un concierto en el Plazas Bar. Además de este coloquio, el viernes pasado, varios artistas asturianos cantaron temas de Dylan en la Plaza de España, y varios dibujantes y grafiteros pues hicieron retratos de Bob Dylan, ¿no? En paneles también en esta plaza. Lo que podéis seguir disfrutando es de una exposición en la Casa de Cultura desde el pasado 17 hasta principios de la próxima semana, hasta el 27 de mayo, de una exposición fotográfica que se llama Chimes of Freedom, 50 años de canciones de Dylan para 50 años de Amnistía Internacional, con imágenes de Kino Castro. Lo sentimos mucho haber llegado tarde con esta información, pero bueno, lo que sí hemos llegado a tiempo es a celebrar el cumpleaños de Bob Dylan, que es lo importante. Lo hacemos todos los años aquí en Asbury Park, y lo vamos a hacer con otro tema, con otra grabación que hacía Bob Dylan en las sesiones de aquel Free Willing, uno de sus primeros álbumes, y es otra versión, es este That's All Right Mama. Son, that girl you're fooling with, she ain't no good for you, but that's alright, baby. Noticia triste, el pasado jueves nos enterábamos de la muerte de Donna Summer. Trágica muerte, pues también víctima de un cáncer, ¿no? Si la semana pasada os traíamos a uno de los miembros de los Beastie Boys, también víctima de esta puñetera enfermedad, pues esta semana pues os traemos también la defunción de Donna Summer. Bueno, casi todos sabéis que Donna Summer en su día fue la reina de la música disco y después se dedicó a otros menesteres, a otros estilos. Pero lo que casi nadie sabe es que con Donna Summer hay conexión Springsteen. Gonzalo, a ver, esta versión de cachondeo la verdad es que hoy pega bastante poco, pega menos que nunca, que ya es decir, ¿eh? Esto... Estamos con el cuerpo de una semana presente, como se podría decir, y aquí estás haciendo Befa y Mofa del Rolling USA. Conexión Springsteen. Mira, Gonzalo, te pongas como te pongas, a mí me parece que va a salir Bruce Springsteen con los calzoncillos por fuera de una cabina de teléfonos y va a salvar el mundo. Y esto no. La sección de Asbury Park que demuestra que todo bicho viviente o no tiene relación con nuestro líder espiritual. Sí, José, entre Springsteen y Donna Summer hay una conexión, está la conexión Springsteen. Allá por los principios de los años 80, Donna Summer buscaba dar un giro a su carrera. Eso del disco se estaba agotando, la gente ya no iba tanto a bailar, ni se llevaban ya los pantalones de campana. Ni el pelo al afro, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Es verdad que yo tenía el pelo al afro y tú aquel Fortorino. Sí, con la banda blanca. Y Nacho, pues bueno, ya había tenido su primera crisis de fe, ¿eh? Nacho, el tercer miembro de este programa, que estaba de reposo espiritual. Es como Leonard Cohen, ¿eh? Mira que cambió la sintonía. Mira, sube. Pues eso, a principios de los años 80, el nuevo productor de Donna Summer, David Geffen, decidió pues que esta chica pues que cambiase de estilo, que dejase lo de música disco y se adentrase en nuevos sonidos para, bueno, pues estar acorde con los tiempos. Y entonces a este hombre se le ocurrió hablar con el productor y manager del señor Springsteen, el otro caballero Ya sabéis, todos conocido como John Landau, que aquí a veces le ponemos, lo llamamos Martin Landau. Y lo metemos con Edward. Porque somos así. Entonces le propuso que Bruce le escribiera un tema, ¿no? Que fuese un hit a la señorita Donna Summer. Bruce hizo una serie de grabaciones en las cuales salió un tema, que era Cover Me, al cual el señor Landau dijo, no, perdona, este te lo quedas tú. Igual que le dijo con Born to Run cuando lo escribió para los Ramones. Pero después aparecería un tema que Bruce compuso y que se llamaba Protection. Y vamos a escuchar ahora un poquito de la versión de Bruce Springsteen de este Protection. Que Gonzalo, que refiere lo que digas, pero de nuevos sonidos para Donna Summer, pues el chimpum, chimpum, chimpum se lo traía de serie. Casi más bien eran nuevos sonidos para Springsteen. Sí, sí, era lo que estaba pensando yo. Hombre, habría que hacer una transición, ¿no? Para que los fans de la música disco de Donna Summer, pues comparasen también el nuevo álbum. Eso supongo que estaría todo estudiado. Bueno, Dover cambió de la música del rock a la música disco y sí, todos pero le aplaudieron. Sí, pero son otros tiempos, date cuenta. Los cuatro que iban a... Pues con este tema el señor Bruce Springsteen y Roy Vitan, el pianista de la E Street Band, se fueron a Los Ángeles y allí, con la colaboración del productor Quincy Jones, grabaron junto a Donna Summer. Esta otro versión. Componente que no era de la E Street Band, pero se acompañó a Bruce Springsteen en más giras. El batería Jeff Porcaro. Ah, Jeff Porcaro, efectivamente. Y también se habla de que hay una versión en la que cantan Bruce y Donna Summer, pero hasta la fecha de hoy no se sabe nada. En internet hay alguna versión hecha por fans mezclando los dos temas, pero bueno, no tiene suficiente calidad para escucharlo en el programa. Lo que sí vamos a escuchar es la versión ahora de Donna Summer. We'll be right back. Bueno, cabe destacar que el solo de guitarra del final es de Springsteen, y no me extrañaría que también que los gritillos esos que hay por detrás sea también la voz de Bruce Springsteen. Y bueno, hasta aquí han llegado las noticias noticiosas de hoy, y ahora llega la sección que más éxito tiene en Asbury Park, la única sección que no trata de música habitualmente. En las cloacas de la información, a las que solo tiene acceso este programa y la redacción de Intereconomía, extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Y Gonzalo, hoy mira, hoy vamos a ambientar la sección, pero como Dios manda, ¿eh? Ahí vemos a un tertuliano del gato al agua. Perdón. A la abeja ruco. Por cierto, ¿qué es una abeja ruco? ¿Por qué Félix Rodríguez de la Fuente llamaba predador al depredador? ¿Le echaban al ciervo la droja en el colacao? Y marcó época, porque pues la película era Predator. Y las botas de fútbol de Adidas. Nuevamente la noticia jocosa en Asbury Park nos lleva al mundo, maravilloso mundo de los insectos. Bueno, esta vez qué es, porque la última vez que hubo un insecto aquí, su pene emitía sonidos a 35 kilómetros, incluso debajo del agua. Y no te olvides de las moscas que se daban a la bebida. Por cierto, ¿qué lleva a la gente a estudiar a los insectos, Gonzalo? Aburrimiento. Ahí va la noticia, extraída, como no, de la agencia de noticias RT. Arañas macho de Pisaura engañan a sus hembras con regalos baratos. Mira lo que traigo. Para ti. 100.000 euros. Esto es interesantísimo. O sea, yo no sé cómo ha podido sobrevivir la especie humana sin saber esto. Para obtener el beneplácito de una compañera, los machos de la araña Pisaura mirabilis le entregan con frecuencia un regalo sin valor dentro de una madeja de telaraña y se escapan antes de que pueda deshacerse el hilo. Así lo ha revelado la entomóloga uruguaya María José Albo. Tras un estudio de campo realizado en países del Mediterráneo en colaboración con varios colegas daneses dentro de un proyecto de la Universidad Aarhus. El hábito de esta especie de devorar a los machos tras copular o inmediatamente después de que se acercan ya era conocido desde el siglo XIX. También se destacaba el hábito de fingir estar muertos para evitar ese destino. Trae muchos años estos arañas, ¿eh? Bueno, son súper inteligentes estas arañas. O sea, deben ser como aquellas de la película que se te tiraban a la cara. Qué asco, por Dios. Tampoco había aracnofobia, ¿eh? Ah, tampoco. No. Debiste suponerlo, Gonzalo. ¿Cuántos años llevamos ya de programa? No sé. Atento, pero el regalo nupcial ofrecido a la hembra en los primeros instantes del cortejo es el medio más radical para ampliar el número de sobrevivientes de los pocos minutos de intimidad. Suele ser una mosca u otro insecto recientemente capturado. Según muestra el ensayo del grupo uruguayo-danés, en muchos casos el macho envuelve en la telaraña una semilla de girasol u otro objeto sin valor alimenticio y así engaña a la futura madre de sus crías. Esto es terrible. Sí, es un comportamiento casi humano, o sea, es espectacular. Más que humano. El éxito no depende de la sinceridad. Pues siempre. Si en realidad no somos tan distintos, ¿eh? No, con menos patas. Cuando se descubre el engaño, el macho ya está lejos. Ay, que me lo has dado. Ay, que esto no es de Adolfo Domínguez. Pero sí, me decía que se iba por el... Por tabaco. Por tabaco. En En el marco de unos experimentos de laboratorio, científicos observaron no solo la conducta de las arañas, sino también sus puestas. Revelaron que las hembras, que habían recibido algunos obsequios, sus crías le salían de la mitad de los huevos depositados, mientras a las que no habían tenido ningún regalo, solo una tercera parte lograba abandonar el cascarón. Es decir, siendo comparable al número de los huevos puestos, la productividad resultante de las hembras agasajadas subía de una manera considerable en comparación con las que solo habían recibido una porción de esperma. Iba a hacer ahora un comentario, Gonzalo, pero para evitar que la comunidad feminista nos obliga a chapar el programa, vamos a seguir oyendo la sintonía del hombre y la tierra. Mira, Nacho, además es que da igual que sea un buen regalo o un mal regalo. Parece que tragan igual. La estadística no dependía de si era... ¡Las arañas! Mentes cochinas. La estadística no dependía de si era comestible o falso el regalo. Eso dejó perplejo al grupo de investigadores. La única explicación que ofrecen es que para con los machos, que no se habían preocupado por buscar algún obsequio, la paciencia de la hembra siempre es más corta. Por lo tanto, la cópula duraba menos y menos huevos eran fecundados. Y además, le daba tiempo a la hembra a enganchar al macho y comérselo. Aquí te demandan. Si no huyes, te demandan. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene, más informaciones extrañas, curiosas, sorprendentes. Thank you. Otra noticia triste, hace poco nos levantábamos con la desgraciada noticia de que había fallecido Robin Gibb, otro de los Bee Gees. Ya había fallecido Maurice a finales de, o a principios de la década pasada, me parece, y ahora ha fallecido Robin Gibb. Solo queda Barry, porque también había en los años 80 Andy, que ya ha muerto Andy de una sobredosis. Sí. Por lo tanto, ya nos hemos quedado sin Bee Gees. Y había una cosa que a mí me reventaba mucho, ¿no? Ahora cuando estos, ahora en los telediarios y las demás cadenas comerciales, veía que solo hablaban de los Bee Gees y solo ponían los éxitos de la época disco. Cuando los Bee Gees pues ya llevan un montonazo de años, desde, bueno, su primer éxito internacional es del 67, por lo tanto habían hecho mucho más. Entonces yo quería recuperar hoy un poco de, en nuestra sección de no solo de Blues Vive el Hombre, quería recuperar un poco también esas canciones que habían grabado anteriormente los Bee Gees y que tenían también una calidad excepcional. Desde que aparecieron en el mundo así de la música, digamos, para todos, porque primero habían grabado en Australia. Y bueno, ellos son originarios de Inglaterra, pero de muy chicos se fueron a Australia. Desde el momento que aparecieron a nivel internacional, bueno, el éxito fue rotundo. Fueron de los pocos en hacerle sombra de vez en cuando a los Beatles. Y en algunos aspectos, a nivel musical, y con las letras y las composiciones musicales son muchas veces equiparables a estos. Es más, yo creo que es el grupo que más éxitos ha dado a otra gente. Desde, claro, los tres hermanos componían, los tres hermanos tocaban y han hecho música que después ha sido éxito en la voz de, por ejemplo, de Kenny Rogers o Dolly Parton. Bueno, Take That ha hecho también alguna versión de algún tema de los Bee Gees. Esta creo chica, que es la primera vez en 10 años del programa que mencionamos Take That. Sí. También la de Titanic, esta chica, Celine Dion, ha grabado temas de los Bee Gees, incluso ha colaborado con los Bee Gees. La verdad, han estado en activo prácticamente hasta el final. Robin Gibb, ahora al final de su vida, también era director o presidente de la Asociación General, como la Sociedad General de Autores Norteamericana, que me parece que se llama la ACSI o algo así. Porque, bueno, claro, esta gente pues habrá perdido mucho dinero, a pesar de que eran multimillonarios. Porque, bueno, ya sabéis cómo es el tema, ¿no? Cuando las productoras explotaban a los músicos, y encima si estos eran también los compositores, pues les habrán robado a lo largo de su carrera un montón de dinero. Vamos a seguir escuchando más temas clásicos de la primera etapa de los Bee Gees. El que escuchamos antes era Started a Joke. Y ahora vamos a escuchar este New York Mining Disaster. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. Yo la empecé a escuchar a los Bee Gees porque yo de chavalete escuchaba a Elvis Presley y Elvis hacía una que otra versión de los Bee Gees, y él siempre dijo que era un grupo que les gustaba junto con los Beatles y la Creedence. Por eso me aficioné a los Bee Gees, y la verdad es que me encantan. Sobre todo a mí me gusta esto, la primera etapa, aunque hay canciones que ahora pueden resultar un poco ñoñas. La verdad me gusta mucho, sobre todo por la manera que tienen de cantar. Cantan al unísono, totalmente parece que es solo una voz. Cosa que, bueno, a lo mejor es influencia de otros grupos, ¿no? Como los Beach Boys. Vamos a seguir escuchando otro gran éxito de la primera etapa de los Bee Gees. Este I've Got Get a Message to You. Preacher taunted me and he smiled, said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the phone. Seguimos haciendo un homenaje a los Bee Gees y en concreto a Robin Gibb, que fue el que se nos ha ido esta semana, y vamos a escuchar pues este Massachusetts, que ya yo creo que fue el primer gran éxito que tuvieron internacional los Bee Gees. Sí, Gonzalo, no me miras así, has dicho correctamente Massachusetts, y está ahí diciendo... No, esa canción no la tengo. Te sorprendí, ¿eh? Totalmente, sí. A ver, lo digo como normalmente lo digo. Massachusetts. Eso ha estado mejor, ve. Must go home. Pues estamos llegando al final del programa. Ya sabéis, como todas las semanas, en los controles al micrófono ha estado Ignacio Ciudad. Y como todas las semanas, en la locución principal, en el guión, en los bongos, y trayendo noticias o cosas sobre el mundo animal y sobre los insectos en particular, Gonzalo Martínez. Disculpad que a lo mejor hoy nos habéis encontrado un poco flojos, pero es que entre que hace un calor aquí horrendo y que no sé por qué estamos muertos de sueño, algo nos ha echado Arturo en el Colacao. La droga. Sí, la droga. Droga en el Colacao. Bueno, nos dejamos con Movida en la Cantina, con Arturo, que hoy trae también un especial dedicado pues a un montón, a las bandas sonoras de un montón de películas, y además también podéis escuchar a los Bee Gees, ¿no? Pero la otra etapa, la etapa más conocida por todos, que es la etapa comercial. Sí, la etapa comercial, la que no merece la pena. La buena la acabáis de escuchar aquí, como no, en Asbury Park. Bueno, Gonzalo, buena o no, el caso es que los Bee Gees tuvieron que mandar maquetas a las emisoras de radio con otro nombre para que los pusieran, porque llegó un momento en que la gente los consideraba un poco muermos, un poco muñas, y nadie quería escucharlos. Bueno. Triste sino, no, Leoba, así como esta es la parte de calidad, la que hemos escuchado, la incomprendida, porque todos los genios son incomprendidos. Sí, sí, después incluso sacaron algún disco conceptual, como el Odessa y demás. No, se hicieron de todo. Vamos a escuchar, porque ellos... Vamos, incluso si hubieran coincidido con Bunbury, no me imagino un disco en mitad del desierto. Ellos llegaron a Inglaterra, una nube de humo encima, ¿no? A Inglaterra en el 67, pero en Australia ya llevaban grabando discos desde el 58, si no me equivoco. Y ahí habían tenido grandes éxitos como este Speaks and Specs, con el que nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós. In my streets, and where are the friends I could meet? Where are the girls I left far behind? The sticks and the specs of the girls on my mind. Where is the sun that shone in my life? It is dead. Where are the girls that I left far behind? The sticks and the specks of the girls on my mind. Where are the girls I left far behind? The sticks and the specks of the girls on my mind. Where is the girl I love all along? The girl that I love, she is gone, she is gone. The sticks and the spits.